Ey, vengan, salgan, donde quiera que estén. Necesitamos reunirnos en este árbol que no ha sido plantado todavía. Buenas noches, oyentes de Cosas que hago en la oscuridad. No sé qué me pasó, casi digo buenas tardes, buenos días, no entendí nada. Yo creo que debe ser hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal a todos? Porque hoy tuvimos en taller a una chica que estaba en Japón. Entonces era de día, estaba amaneciendo, no entendimos nada. Dijimos buenas noches, buen día, buenas tardes, listo. Quedé confundidita. Hablemosle a la gente de Japón. Bueno, un abrazo a Moris, mira. Buenos días, gente de Japón, bienvenidos a Cosas que hago en la oscuridad. Buenas noches, gente de Villa Los Coigües. Estamos bárbaros hoy. ¿Cómo anda Lola María? Hola, ¿qué tal? Mi amiga Camila Valendor, yo estoy bárbara, porque estoy acá con mis mejores amigos. ¿Qué decirte, Negri? Yo hoy me acordaba que la inauguración de nuestro grupo de WhatsApp, en el momento que nuestro grupo de WhatsApp se fundó, wow, se llamaba Poesía, no, Radio, Vino y Amiguis, porque no, lo armamos porque queríamos hacer básicamente esto que está pasando hoy. Voy a llorar. Y lo hicimos. Y pusimos, sin saberlo, pusimos de fotito de perfil un micrófono con una botella de vino al lado. Duró mucho tiempo. Después todo cambió mucho. No voy a revelar el nombre de nuestro grupo de WhatsApp, aunque me insistan, mirá. Bueno, hola, ¿qué tal? Hola, Fabi Agosta, nuestro operador queridísimo. Y hola a nuestro amigo Joaco Conte, viejo. Buenas noches. Qué alegría. ¿Ustedes recuerdan quién es Joaco Conte, además de nuestro mejor amigo? Nadie sabía que era nuestro mejor amigo. Nadie sabía, ¿no? Es bárbaro este momento. Es espectacular. Nuestro DJ estrella que elige todos los miércoles qué cuatro canciones van a sonar con qué poeta. Bueno, está acá con nosotras, viejo. Vamos a indagar mucho en el proceso de selección de canciones, ¿o qué? Sí, pueden preguntarle todo ahora, todo. Me encanta eso justamente porque yo lo sé todo y sé que a muchos se hacen las preguntas por qué será este tema, así que me encanta estar acá y poder contarles un poco de cómo voy tomando las decisiones. Oh, y es una fiestita, estoy muy chocha, muy muy chocha. Bueno, ya nos pueden ir saludando, ¿viste? Como quien no quiere la cosa, nos dicen qué estamos comiendo, qué estamos tomando, desde dónde estoy escuchando. Qué felicidad escuchar a Joaco, no le conocía la voz, tiene una voz hermosa, adoro los temas que elige. Oh, Joaco, te amo. Se nos están ofendiendo ya los oyentes. ¿Por qué tan rápido? Porque no saludé a los de Buenos Aires, dicen. No, terrible. Buenas noches, saluden también a los de Buenos Aires. Una alegría que esté Joaco, una estrella. ¡Ay, Negri, desde Buenos Aires! Buenas noches, Buenos Aires, los amamos. Me encanta, porque así, o sea, para que les saludemos, ustedes nos tienen que decir de dónde escuchan. O sea, por ahora solo nos escucha Japón, que nunca nos saludó, Buenos Aires y Los Coigües, o dijimos Bariloche. O sea, Los Coigües, ni siquiera Bariloche. Así que si quieren que les saludemos, que digamos hola, oyentismo de Mar del Plata, nos avisan, porque si no, ni idea. Lo sobornaban. Ni un beso te mando, Negri, ni un beso. Acá dicen que la voz de Joaco es brutal. ¡Ay! ¿Cómo canta? En un momento hoy pensé, ¿cómo no le pedimos que nos cante una canción? Estuvimos equivocadísimas. ¿Y se puede? Arre. No, no traje la guitarra. ¿Tenés la guitarra en el auto? No, no la tengo. Pero... Bueno, otro día. Bueno, dale. Solo bueno, a eso, a cantar. Me gusta. En vez de elegir cuatro temas, elige cuatro temas para tocar en vivo. Me encanta. Listo. Porque tienen que quedarse hasta el final del programa porque hay sorpresas. Solo voy a decir eso, no voy a decir nada más. Hasta el final del programa para o la sea, sorpresa bárbara. En serio, no se pueden ir antes del final del programa. Vamos a tratar de terminar puntuales para que se puedan quedar y no se queden dormidos y eso, pero pero se quedan. Quiero decir algo. Un oyente me dijo, che, ustedes siempre hablan de la impuntualidad y la puntualidad y nunca dicen a qué hora termina. Yo no entiendo si va a terminar a la una puntual. Y es tipo, ah, es bárbaro. O sea, gente que no hace radio haciendo radio. Bueno, esto es de 9 a 11, Negri. O sea, si nos estás escuchando, a las 11 termina el programa. No te vas hasta las 11 de la noche, que va a ir una sorpresa espectacular. Maravillosa. ¿Te diste cuenta lo emocionaditas que estamos hoy? O sea, no estamos pudiendo con nuestra vida. Dios, estoy muy acelerada, viejo. Por acá dicen a capela que cante Joaco. ¡Eso, Negri! Acá nos dicen también, ¡ey, aguante ustedes y qué planazo escucharlas cada miércoles! Gracias, corazón. Yuhu, un saludo a todos. Les cuento por las dudas, tipo, acabás de caer a FM Los Coihues 105.5. ¿Qué es esto? ¿Un programa de poesía? ¡Wow! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Un programa de poesía! ¡Lo amo! Y nos querés contar, tipo, estoy re chocha de que llegué acá. 2944-784040. Claro, porque no todo el mundo tiene el teléfono de FM Los Coihues agendado. Exactamente, solo nuestro oyentismo más fiel. Bueno, hay un audio, ¿querés que lo escuchemos? Y sí, obvio. Y bueno, a ver, tengo miedo de no haber subido el volumen, voy a hacer el gesto. Buenas, hoy me animé a saludarlas, soy... Juli, la hermana de Elio, y hablo desde Buenos Aires. Un besito. Un besito, Juli. Oh, qué lindo escucharte. Otra fiel oyenta. Así que la tía se llama igual que la sobrina. ¿Te das cuenta? Julia, Julia. O sea, Julia, claro. Es la niña, Julieta es la tía. Ah, Julieta, bien, claro, dijo Julia. Pero está ahí. Sí, sí, sí. Esa, ¿de paso? Esa familia tiene un fanatismo grande por este programa. ¿Cómo les quiero? Ya me gustaría estar escuchando la voz de esa niña, te digo. La estoy extrañando. O sea, ya son las 9:09 y yo no escuché a Julia. No sé qué hago acá. Yo la vi a la mañana y me prometió que iba a escuchar el programa. No sé por qué lo promete, porque es una obviedad. Pero... también nos mandan fotos. Juli nos manda que hoy trajo el libro de la autora y nos manda una foto de geología de Claudia Massin. Esto es gente que hace la tarea, ¿o qué? Gente que ya sabe cosas. O sea, hay mucho oyentismo que dice, ¿de qué autora hablan? ¿Qué está pasando? Y tipo, hay gente que ya sabe cosas. ¿Se dan cuenta? Bueno, esto es así. En Cosas que hago en la oscuridad, el programa de poesía de FM Los Coihues, lo que hacemos es elegir a un poeta que puedan encontrar en la Biblioteca Popular Carilafken, que es la biblioteca de nuestro barrio de Villa Los Coihues, que es donde nace este programa, que al menos puede encontrar uno de sus libros. En este caso, la autora tiene un montón publicados, así que vamos a estar hablando de todos ellos. El día de hoy es Claudia Massin, y ahí se escuchan tipo platillos, bombos y metralletas. ¿Qué pasó? Metralletas es un montón. No, chiste, chiste. Y todo el programa va a girar un poco en torno a esta poeta. Nuestro DJ estrella que hoy tenemos con nosotras elige 4 canciones para que suenen alrededor del programa. Alrededor, siempre digo alrededor. Me parece hermoso, vos seguís diciendo. ¿Yo lo sigo? Vos seguís. Ok, alrededor, me suena raro, es como que baila alrededor del programa. Bueno, está bien, vamos en esa. Bueno, en el transcurso del programa van a sonar 4 canciones que Joaco eligió a partir de la poeta Claudia Massin. Y además tenemos la sección de literatura infantil de Leonora Botto, otra bibliotecaria amiga, que a partir de Claudia dice, a ver, ¿qué le doy de leer a las niñas? Es hermoso lo que hacen. Es un planazo, ¿es el mejor equipo del mundo o qué? Podemos ir insinuándole a Leonora que así como hemos invitado a Joaco, la estamos esperando también. Entonces se va a tener que leer, o sea, porque ahora la sección cambió y solo tenés que leer cositas tuyas, no te entrevistamos más, así que trae cositas tuyas, Elio. No, no, Leonora, chiques, la rompe, o sea, sabemos. Lo que escribe esa señora. Nunca leí un poema, ¿escribe poesía? Hemos leído poemas. Así que sí. Prepara tus poemas, Elio, ¿qué decirte? Tus cuentitos también pueden ser que los prepares. Por supuesto. Entonces, el programa de hoy va a girar en torno a Claudia Massin, una poeta que amamos, o sea, estábamos esperando hace cuánto, hace 17 programas esperamos poder dar a Claudia Massin. Trajimos un libro de ella de la Feria del Libro, que se llama La Siesta, ya lo estaremos conversando. Así que la podemos dar, estamos choches. Y la consigna del día se vincula un poquito con Claudia, porque la poeta del día va a hablar mucho de la idea del daño y la reparación. De hecho, tiene su último libro, que no es de poesía, sino de ensayos, se llama Curar y ser curados, poesía y reparación. Entonces nosotras dijimos, bueno, esto es un preguntón. Nos empezamos a preguntar cositas y dijimos, le queremos preguntar al oyentismo. ¿Hay algún libro o poema que te haya hecho sentir de algún modo una reparación y un daño? Contéstamelo, Camila Valendor, te pido. Yo me preguntaba si vale decir que Claudia Massin me daña y me repara todos los días de su vida. O sea, realmente lo hace. Es como que te clava algo que después te cura. Yo creo que vale todo. O sea, vale que nos digan literal, tipo, este libro me hizo mal. Tipo, me destruyó y lo quemé. Arre. ¿Por qué? O tipo, me daña y me repara, yo diría también. Claudia Massin, Susana Villalba. O sea, la bestia hacer. La bestia hacer daña y repara. A mí me hace muy mal y me hace muy bien a la vez. Sí. Es como, por Dios, ¿cómo estás haciendo esto? Bueno, hay algo de la dimensión que trae Claudia con su poesía, que se trata un poco de ver el lado conmovedor del daño, ¿no? Entonces, total. De alguna manera, la poesía es, bueno, lo vamos a estar diciendo un poco en este programa, la poesía se trata de indagar el daño y de encontrar también cómo indagar el daño es una forma de reparar. Sí, total. Yo pensaba eso, que la poesía en general creo que es reparación en un punto, ¿no? Porque hay algo de lo que me conmueve que me distrajeron haciéndome señas para que no me aleje del micrófono porque yo como que empiezo a hablar, bailo y miro no, para cualquier lado. La amiga nos mira, la amiga está en el medio y lo mira a Joaco, le dice, Joaquín. ¿Pero ustedes cómo hacen para no mirarle a los demás cuando hablan? Yo estoy de frente a ustedes. Y yo quizás me voy a alejar un poco y los veo por el trabajo. Claro, claro. Por el rabillo del ojo. Porque me daña, sino bueno, le hablo a Fabi. Dale, háblale a Fabi, viejo. Como que algo de la poesía, cuando me conmueve y cuando siento que hay un otro poniéndole voz a algo que a mí me pasa y no sé cómo decir, es como que duele y al mismo tiempo cura. Sí, muy de acuerdo. Igual, hoy que agarré el guión que habíamos armado, la consigna que agarramos, dije, ¿qué libro últimamente, o sea, que leí últimamente, literal, me hizo muy mal? ¿Leyeron de Dolores Hill Parte de la felicidad? No. No. Una novelita autobiográfica que cuenta como la catástrofe de su vida, o sea, como una tras otra muy terriblemente mala. Es un librito chiquitito que yo me desvelé una noche, no podía parar de leer y de llorar. Tipo, un libro que me hizo muy mal, pero que recomiendo. Ese mal que es tipo, me mató. Pero wow, sí. Bueno, la tiro. Sí, ahora que decís eso, por ejemplo, últimamente me dañó Distancia de rescate, me dañó un poco, sí. Sí, ese sí, daño. Ese daño. Sí. No de, qué placer el lenguaje, la vida, el amor. No, tipo, ay, esto me está haciendo mal. Esta historia me hace mal. Por eso pueden contarnos poemas, pero también pueden contarnos novelas, cuentos, lo que sea que les haya hecho daño o les haya reparado, ¿no? Eso al 2944-784040. Nos cuentan qué comen, qué beben, qué poema o libro o cuento les hizo algún tipo de reparación, algún tipo de daño, lo que para ustedes significa eso. Sí, porque es verdad que puede significar muchas cosas, ¿no? Cuando ahondemos en Claudia, por ahí vamos a delimitar un poco más a qué se refiere Claudia al menos, pero ahora es como abiertísimo. Abiertísimo. Agarramos esas dos palabras, dijimos, bueno, son dos palabras que aparecen en la obra de Claudia. Bueno, ¿qué onda la reparación y el daño en torno a la lectura? Ya nos dicen cosas, te vi cara de que ya nos dicen cosas. Nos están diciendo muchas cosas, pero antes yo quería saber si Joaco recuerda qué lo dañó o lo curó últimamente en materia de literatura. En materia de literatura. Tengo un ejemplo muy claro, además de daño, una forma de daño particular. Yo tengo mucha impresión con todo lo que tiene que ver con la sangre, las venas, los cortes, las agujas. Realmente puedo atravesar momentos de sufrimiento grande, me da taquicardia, todo eso. Y la última novela que leí es Nuestra parte de noche, de Mariana Enríquez, que hay unos momentos recontra hiperviolentos de daño físico. Y tengo el recuerdo, hay una escena en particular que me costó varias noches leer dos carillas porque entraba en una, uh-huh. Después me costaba calmarme, me costaba dormirme. Entonces, pero al mismo tiempo, como la novela me pareció increíble y me pareció increíble desde el momento que empezó al momento que terminó, tenía que superarlo, o sea, no había manera de que yo no superara esa situación. Así que a costa de mucho daño, pasé esas dos páginas y claramente la novela fue reparadora. No por eso, por otros motivos, pero bueno, es una forma de daño también. ¿Sabes qué hago yo cuando leo algo horrible y después no me puedo dormir? A ver. Ves dibujitos. Leo Harry Potter. Lees Harry Potter, yo que sabía. Es lo más reparador que leí en mi vida. Y lo más parecido a los dibujitos. Sí, completamente. Bueno, sí, también podría haber dibujitos, pero ya me da fiaca chufar la compu. Como que Harry Potter está ahí nomás y te cura todo. Está bueno. Pensé eso porque cuando tenía mucho miedo, cuando era chiquita, a mí me calmaba mucho poner Hey Arnold. Algo de los colores de Hey Arnold. Como, ese amarillito. Me da una relajación. Una reparación, pensé. Sí, que reparación total. Hey Arnold, te amo. Bueno, ¿quieres saber un poquitito qué dice la gente? Queremos. Por acá dicen, no saben con la cara de Gila enamorada de ustedes que les estoy escuchando. ¡Ay, Dios santo! ¿Quién dice? ¡Brichu! ¡Hola, Brichu! Después, a ver qué más. Acá nos dice, se ve que es un oyente fiel que viene escuchando como los chismes de los últimos programas. Dice, la isla de Huxley repara. Le estuvimos dando a la isla de Huxley. Sí, Fontaine. Hay toda, ¿cómo fue que armaron tipo una cofradía? Una secta. Una secta masónica. Una secta, totalmente. De gente chamullada o que chamulló a través de la isla. Acá nos mandan fotito del bife con ensalada. Hermoso. Yo solo veo el bife en la foto igual, no sé dónde está la ensalada, pero bueno, no sé, sí. Abajo el subtítulo dice bife con ensalada. Para no quedar como que no comen verduras. Como que meta bife. No le gustó quedar como que no come verdura. Y nos dicen también, yo tengo a mi lado La Mujer Maravilla y Desobediencia de Mazin. Yo creo que la poesía en sí daña y también acaricia. Sí, completamente. La verdad que sí. Y tenemos un audio. Yo ¡yuhu! Sospecho que puede ser de nuestra oyenta favorita del mundo mundial. Quizás, no lo sé. Hola, Cami, Lola, Joaco, Fabi. Los estoy escuchando. Muy bueno el programa. Hay un libro que se llama Dina viaja por Argentina, que a mí me gusta mucho y a veces cuando lo leo me hace sonreír porque me da muchas ganas de viajar. Bueno, eso. Beso grande. Chao, los estoy escuchando. Estamos que nos lloramos encima acá en el estudio. Lola no puede volver. Esto es muy fuerte. Es el libro de una amiga vecina del barrio. ¿Qué? Steffi Babassi, te mandamos un beso. Pueden conseguir Dina viaja por Argentina en los coihues, seguramente. Y sí, por supuesto. Qué hermosura. ¿Cómo se hace? Nada más lindo que un relato de viaje, ¿no? Y la verdad que Steffi lo hace muy bien ese libro, porque no hay tanta literatura de viaje. Bueno, sí, pero no de ese tipo de viaje, ¿no? De un viaje con el que podés empatizar. Podría ser vos, ¿no? Claro. Para la infancia, además. Es hermoso. Dina podrían ser todos. Eso es hermoso. Sí. Total. Bueno, vayan a buscar, acuérdense, Dina viaja por Argentina de Steffi Babassi. Sí. Me puse contenta porque además me parece que te lo regalé yo. Así que me gustó eso. le diste el regalo que le hace sonreír. Me muero. Gracias, Juli. Qué hermoso. Acá nos mandan la foto de la ensalada. Ah, había ensalada. Se ve que estaba como del otro lado de la cama. Bien. Había una ensalada que se ve bastante bien. Repollo, tomatito. Excelente, me encanta. Adoro cuando en el programa de poesía de repente hablamos de repollo y tomatito. Hay algo de eso que me hace bien. Sí, excepto el hambre. No, el daño es el hambre, la reparación. Sería una caja de sorrentinos que lleguen acá, pero bueno, como hace años que lo pedimos, nada. Igual si llega la caja de sorrentinos vamos a seguir teniendo hambre porque van a estar crudos. Tenés razón. Yo a veces como igual, como los ravioles crudos, me hacen bullying, pero chicos, es bastante rico. Yo que ustedes lo pruebo. No da. Sí. No está bien. Alguien es rico. Que le diga. Es rico. Por acá nos dice, ibas a bardearme un poquito. No, sí. En prosa, un libro que recuerdo que me provocó daño, pero en el sentido de disgusto e incluso dejar de leerlo porque me parecía tan poco metafórico. Cuando decidí darle otra oportunidad, me atrapó y lo terminé llorando conmovida. El libro es El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes. Ay, me encantó ese libro. Me gustó mucho. Me encanta que le haya dado una segunda oportunidad. Tipo, esto es una porquería, lo odio, le falta metáfora. A ver, otra vez... Y llorar. Jamás le hubiese dado otra oportunidad. Yo tampoco. Una charla de por medio hubo. Para mí alguien le dijo, ¿alguien la... no, no, tenés que pasar la página tal. Puede ser, Capaz que sí. Puede ser. Sí, yo creo que debe ser eso. Contanos, por favor, oyenta. Sí. ¿Cómo es que uno le da una oportunidad a un libro que te desagradó tanto? Claro, hermoso, hermoso. Bueno, yo estoy con ganas de escuchar el primer poema de Joaco Conte, que no sé... El primer poema, siempre digo el primer poema. La primera pero canción en, que eligió... en esta ocasión me confundí muchísimo. Y si está confuso. O sea... Yo, imagínate. Ah, tengo que leer. Confundidísima la chica, o sea, excitada y confundida. Bueno, antes de que cambies de tema, yo te quiero decir que acá me están haciendo el aguante. Banco los ravioles crudos a pleno siempre que sean de fábrica de pastas. Sí, claro, está bien. Bueno, claro. Yo también fábrica de pastas. ¿Y vos qué pensás? ¿Sabés como crudo? Hace una mentira. Bueno, muy bien, muy bien. No, lo que yo decía es que quiero escuchar el primer tema que Joaco eligió para que escuchemos ahora. Y no sé si quiero ya preguntar. No, después le vamos a preguntar. Después, yo creo que después. Como sí. Para que. ¿Puedo presentarlo? Sí, por favor, no, porque ahora. Claro, cuento. O sea, pero conta además todo. Vos viste que cuando los temas son en inglés, omitimos claro. Muy estratégicamente pronunciar sus nombres. No, claro, los decimos, bueno. No los nombramos. Arrancamos con un tema. Va a aparecer varias veces este artista. Es una banda, aunque tiene nombre de nombre. Se llama Bon Iver, la banda. Es una traducción, una mala traducción del francés que es buen invierno. Y voy a definir a Bon Iver con palabras de Claudia, haciendo un spoil alert del primer poema. Y escribí lo siguiente. Bon Iver es una helada que necesita caer, formada en el silencio, esperando el tiempo de desplegarse y brillar. Tear the rain out. la helada. Quien fue dañado lleva consigo ese daño, como si su tarea fuera propagarlo, hacerlo impactar sobre aquel que se acerque demasiado. Somos inocentes ante esto, como es inocente una helada cuando devasta la cosecha. Estaba en ella su frío, su necesidad de caer, había esperado, formándose lentamente en el cielo, en el centro de un silencio que no podemos concebir, su tiempo de brillar, de desplegarse. ¿Cómo soportarías vivir con semejante peso sin ansiar la descarga, aunque en ese rapto destroces la tierra, las casas, las vidas que se sostienen apacibles en el trabajo de mantener el mundo a salvo durante largas estaciones en las que el tiempo se divide entre los meses de siembra y los de zafra? Pido por esa fuerza que resiste la catástrofe y rehace lo que fue lastimado todas las veces que sea necesario, y también por el daño que no puede evitarse, porque lo que nos damos los unos a los otros, aún el terror o la tristeza, viene del mismo deseo: curar y ser curados. Si hay algo que daña y cura en esta vida, es ese poema de Claudia Massin que nos acaba de leer Lola realmente. Por favor, Claudia Massin. Este poema, La helada, es de su libro La plenitud, publicado en 2010. Claudia nació en Chaco, Resistencia, en 1972. Es escritora y psicoanalista, coordina talleres de escritura, vivió muchos años en Buenos Aires y ahora reside en la ciudad de Córdoba. Publicó muchos libros de poesía, entre ellos Bizarría, Geología, La vista, Abrigo, La plenitud, El verano, La cura, La siesta, Lo intacto, El cuerpo. Y además publicó varias antologías, El secreto y La materia sensible. Aquí tenemos todos sus libros, entre ellos La desobediencia, que es su poesía reunida hasta el 2016. Los libros que publicó hasta el 2016. Después publicó otros, algunos que nombramos, Lo intacto, El cuerpo, y también unos nuevos. Hoy nombramos antes el libro de ensayos, que es Curar y ser curados, y también su libro de poemas, La mujer maravilla y yo, que publicó el año pasado. Estoy destruida con que hayas nombrado sus libros uno por uno. Ups. Tipo, nunca hacemos eso, ya se pueden ir dando cuenta que lo que Lola siente por Claudia es directamente pasión. Dios santo, Claudia Massin, es como que no sé qué decir, mira. Lola confunde el nombre de La mujer maravilla y yo y dice Mi mujer maravilla y yo siempre. Claudia Massin, Mi mujer maravilla y yo. Suele ser un momento espectacular, sí, de mi vida. Sí. Y de hecho, tipo, en los talleres grabamos los audios cuando alguien falta y hay grabaciones que se llaman Claudia Massin, Mi mujer maravilla y yo, tipo, no, para un segundo. Ay, Dios mío. El acto fallido persiste. Total. Bueno, vamos a estar hablando de Claudia, de algunos de sus libros. En la Biblia, ya que ya nombramos que siempre el poeta que vemos la pueden encontrar en la Biblioteca Popular Carilafken, de Claudia pueden encontrar su libro La siesta, que es un libro que publica en el 2016 y que está dentro de su poesía reunida, La desobediencia. Tienen que esperar un poquitito que lo inventaríamos, pero ya llega, ¿no? Exactamente, y es una excusa hermosa para desplegar toda su obra, para conocerla en profundidad, para hablar de su vida. Y hay algo muy hermoso en ir hablando como un poquito de todos sus poemarios, hablar de lo que varía y lo que persiste, ¿no? Como algunas preguntas que Claudia se hace que van a estar en toda su obra, pero puede cambiar el formato, la estructura, el tono, si pone títulos, si no pone, si los poemas son de 3 versos o son de largo aliento, de 5 hojas, ¿no? Como que eso va a cambiar un montón. Pero hay preguntas que persisten. Vamos a hablar, como ya dijimos, del daño y la reparación. Vamos a hablar de la infancia, ¿no? Ella dice, el germen de mis poemas está principalmente en las experiencias infantiles. Porque ella lo que dice, y me encanta, es la poesía es capaz de transformar no solo el presente, sino el pasado. Y con esto vamos a estar leyendo en un ratito algún poema de su segundo libro, que es Geología. Y ella cuenta que cuando escribió Geología estaba leyendo La poética de la ensoñación de Gastón Bachelard, y que él dice, toda nuestra infancia debe ser imaginada de nuevo. Y ella dice exactamente, no se trata de recrearla, sino de inventarla, ¿no? En ese acto está la reparación, ¿no? En inventarla. Y que es una metáfora, ¿no? No se trata de desentrañar a la manera de una arqueóloga, sino que es observar, reconstituir, ¿no? Basta eso para dar con esa roquita primordial, dice ella. Y me gusta que además dice, a la infancia solo es posible acercarse rodeándola con delicadeza, sin intentar captarla. Es decir, solo es posible acercarse a ella aceptando la imposibilidad de llegar a ella. Eso es lo que vos decís de las canciones de Joaco que giran alrededor de la poeta. ¿Es más o menos parecido la idea? Claro, la radio es la infancia y nosotros somos la música. La poeta es la infancia y la música... está alrededor, está intentando llegar, pero nunca la va a poder abordar del todo, algo así. Por Dios, lo que hizo Joaco recién antes del tema, que ahora queremos que lo haga siempre. Entre paréntesis, ¿no, viejo? Nada, no sé qué opinan ustedes. Entonces me encanta porque vamos a hablar de daño y reparación, vamos a hablar de por qué Claudia dice que la poesía repara, pero no va a ser desde un lugar, no sé, new age o ingenuo de, oh, escribo lo que duele y me sané, para nada, ¿no? Ella dice, la poesía, lejos de dar cuenta de lo que hemos vivido, lo transforma, lo subvierte, lo embellece, no con un mero fin estético, sino en el sentido en que Bachelard lo piensa cuando dice, hay que embellecer para restituir. En ese sentido, poesía como reparación. Y también, desde un lugar, en esto de no es que escribo lo que me duele y lo sané, ella dice, lo que es capaz de reparar en la poesía guarda más relación con eso que no sabemos que estamos reparando en el momento en que lo estamos reparando. Nunca sabemos lo que hacemos cuando escribimos un poema, solo podemos saberlo por añadidura. Es como... ahí se le cuela su psicoanálisis, ¿no? Que ella no ejerce, es psicoanalista, pero no ejerce. Pero hay algo de la cura en el análisis, ¿no? Que se produce por añadidura también. A mí todo lo que es escuchar a Claudia me daña y me repara. ¿Qué querés que te diga? El curar y ser curados es una bomba en ese sentido. Curar y ser curados es una bomba. No, bueno, para empezar, creo que todos sentimos que la tarea... primaria de un poeta, una poeta, es escribir, cuando en realidad hay una tarea previa que es igual de importante, que es esta tarea de prestar atención. Mm. Y esta decisión de Claudia de prestar atención en el daño, en el dolor, en la herida, que es muy valiente, a la vez es solo posible encontrando esa voz poética tan amable, tan dulce, que te lleva a lugares donde uno muchas veces no tiene muchas ganas de entrar. Y en eso hay un acto de reparo muy grande, es decir, entrar en aquel lugar al que no quiero entrar a través de una voz que me lo va a poder decir, que me lo va a saber decir, que me va a llevar a un lugar al que no quiero y sin embargo hay algo de esto que me está gustando y no sé por qué. Totalmente. Se relaciona mucho con algo que dice ella en relación a, bueno, ella en varios libros aborda un poco en Curar y Ser Curados, un poco en La Siesta, un poco en La Mujer Maravilla y Yo. Ella habla de un vínculo muy tortuoso como con su padre, ¿no? Un vínculo abusivo. y en ese sentido habla de escribir como una sobreviviente. Ella dice, escribir un poema no es una experiencia de dolor, sino un acto de desobediencia frente al dolor. Empezar a escribir es empezar a hablar acerca de algo, y cuando un sobreviviente habla es cuando empieza a ser un sobreviviente. Hay que hablar para medir la extensión del daño, hay que hablar para empezar a repararlo. Hay algo de eso, ¿no? De que no es escribo o leo, en tal caso, y eso me daña, no es dolor lo que me toco con el dolor. Es un acto de desobediencia frente al dolor, me parece como revolucionario, ¿no? Bueno, de hecho, su poesía reunida se llama La desobediencia. Eso pensaba justo recién, como todos los lugares desde los que ella habla de desobedecer, porque también habla de que la poesía es un acto de resistencia y de desobediencia en el sentido de en relación al lenguaje, como uh-huh. es instaurar un caos donde hay un orden. En el lenguaje hay un orden, la poesía viene a traer caos, y eso también es un acto de desobediencia. Como es que decías, alrededor de... Claudia va alrededor de la desobediencia y nos va mostrando distintas formas. Total. Y en esto que decía Joaquín, como es clave que hay mucha belleza, no es que ahora vamos a leer unos poemas que vamos a quedar muertos en el piso, tipo, oh no, no puedo parar de llorar. Es como muy preciso el gesto, porque es belleza y horror, belleza y horror. O sea, tráiganme la palabra que incluye belleza y horror en una. Bueno. Inventémosla. Bellorro. Bellorro. Un bellorro. Esto es un bellorro, mira. porque además, en este sentido de que no es inocente esto de la reparación, tampoco, o sea, ella dice como... Tiene un libro, de hecho, que se llama Lo Intacto. Vamos a estar leyendo un poemita de Lo Intacto. Pero ella habla de Lo Intacto como un lugar, un espacio, un tiempo mítico. O sea, no existe Lo Intacto, ¿no? Nacer, el primer contacto, la primera experiencia con la vida, podemos verla como un daño, ¿no? La cadena del daño se inicia al caer al mundo. Pero bueno, la poesía de Claudia lo que trata de... Trata de curar, pero mostrando que la vida es esa cadena de daño y reparación, y que no hay, esto es muy importante, no hay víctima y victimario de ese daño, ¿no? Estamos hablando más de, bueno, el sobreviviente que escribe en algún punto ante ese daño, y el sobreviviente podemos hablar de un daño amoroso, ¿no? En su libro El Cuerpo y en Lo Intacto, sobre todo son vínculos más amorosos. Y ella dice, bueno, todo el tiempo estamos dañando o nos hacen daño, ¿no? Es como, son muy contados los momentos de iluminación donde no estamos dañando o nos están dañando. Bueno, esa es la cura, ¿no? Los pequeños y iluminados momentos donde no nos estamos dañando unos a otros. Wow. Bueno, otro tema que aborda un montón en sus poemas es esto de qué es eso que permanece, que básicamente no es nada, ¿no? Pero la poesía como un acto de demorar eso que se está yendo y que no quiero que se vaya. Y de alguna manera total. Este momento, ¿no? Este momento que podría ser como prístino, donde uno está conmovido por algo y se siente casi un observador de la realidad, donde uno no está dañando y en algún punto está reparando algo que le hace daño. Y uno quisiera permanecer en ese lugar por siempre, y bueno, el costo que tiene, que eso no es posible, ¿no? Eso. ¡Oh! Mira cómo nos pone Claudia, Diego. ¿Te das cuenta? Estamos acá en Cosas que hago en la oscuridad, el programa de poesía de FM Los Coihues. Estamos con Joaco Conte, que es nuestro mejor amigo, yo ya estoy en esta, y nuestro DJ estrella. Desde que empezaste el programa, estás en esta. Viejo, me está bardeando. ¿Qué quiso decir? Que excitada, sí, que es nuestro mejor. Excitada. No, quiso decir que es nuestro mejor amigo desde antes de empezar. No. Yo creo que estaba refiriéndome más al orden de las confesiones, de la confesión de la vida privada, en el espacio radial. No, yo escuchaba unas historias espectaculares. Este es el programa, pero lo estoy celebrando, o sea, por ahí no se nota. Pero muchas veces por ahí las estoy gastando y yo estoy celebrándolas. Ustedes se sienten gastadas. Bueno. Te das cuenta, nuestro hermanito, mira, no voy a decir más, nuestro mejor amigo. Hay muchos mensajes, ¿querés que te cuente un poco? Y sí, quiero. Porque son un montón. Estoy hablándole al micrófono, ¿no se escucha? Ahora sí, estamos bien. Pasan cosas, mejor lo subo. Yo lo alejé para... Estamos bárbaros, muy bien. Bueno, a ver. Acá dicen, hola Lokis, se me ocurre que caminar montañas muchas veces daña los pies y cura a la vez. Escuchándoles desde el valle, NASA. Amo. Amo, se tiró otro tipo de daño. Me quedé pensando que la Furias, que es la editorial que publica Curar y Ser Curados de Claudia Massin, ¿está en preventa o acaba de salir un libro sobre montañismo o no? Completamente. Vayan haciendo vínculos donde no los hay desde 1992. Sí, vayan a buscar la editorial La Furias, que es una editorial bárbara, y si les gusta el senderismo, ¿quién te dice? Psicoanálisis y senderismo. Acá nos dicen, Claudia, te amo, Lola, Joaco, Cami, Fabi, poesía, les amo. Oh. Adoro, ¿saben quién es? Lo voy a agendar porque no está agendado. ¿Quién es? Adivinen quién es. Ay, Dios mío. Dale, es re fácil. Bueno, es Lino. Oh. Lino, te amamos. Todo el silencio, ¿no? Yo no sabía si tirar un nombre o no. Por acá nos dicen, Olis. Una guía sobre el arte de perderse llegó en un momento en el que las palabras le dieron sentido a muchas de las cosas que me estaban pasando. Es casi casi como cuando no sabemos hablar y lloramos y de golpe llega la palabra que salva porque da sentido. ¿Se ubican? Esa sensación de que hay algo que adentro se calma. Y después pensaba qué pasaría con otras lecturas en otros contextos, ¿no? Como a veces nos llegan ciertos mensajes y si quizás en relecturas nacen otros u otras potencias posibles de las mismas palabras. En fin, abrazos. Y de Yapa nos manda una receta de sopa de cebolla. ¡No! Pero manda la sopa de cebolla, Sophie, directamente. ¡Amo! ¡Amo! Después dicen, ah, acá la oyenta de la segunda oportunidad nos cuenta por qué dio la segunda oportunidad al libro que la horrorizó. ¿Quieren que les cuente? Sí, me interesa mucho. Le di otra oportunidad porque mi hijo me lo regaló para el Día de la Madre. No le dije que lo tenía ni que no me gustó. Y ahí me dieron ganas de abrirlo nuevamente. Bien. Ah, hermoso, le llegó doble. Arre. Le tuvo llegó otra vez. Que captar el mensaje del destino. Claro, sí, Dios hijo, claro, es que sí. La verdad que sí, si tu hijo o tu hija te regaló un libro. No, y además ya y te. Estás comprometido de alguna manera. Pero además, empezaste, te vuelve a llegar, es como, Diosito, ¿cuál es el mensaje? Sí, Diosito, yo creo que sí. Diosito, háblame más claro. Tremendo ese poema de Massin, La Helada. Escuchar a Lola hablar de Massin con esa pasión hace que uno ame a Claudia Massin, además de admirarla. Y sí, Lola es la fundadora de la secta de Claudia Massin. Yo sé que soy la fundadora, yo lo sé, y estoy muy orgullosa. Por acá también dice, ay, acá hay alguien que me banca con los ravioles, viejo. Yo soy hincha de los ravioles fritos en la picada, calientes y con mucho queso rallado. Pero fritos no es crudos, viejo. Claro. Bueno, ¿están cargando? Rico, ravioles fritos, no sé. Hermoso. Mira, ¿vamos a comer ravioles fritos? Sí, te estoy yendo. ¿A dónde? ¿Dónde los vas a sacar? No sé, pero estoy yendo. Eso no es crudo, Negri. Y hay un audio, ¿te parece? Sí. Y después volvemos a Claudita. Sí. Hola a todos por ahí, bueno, pensando en los textos que dañan, supongo que son los que reflejan una parte de la realidad que nos hace daño y justo acabo de terminar de leer una novela que venía postergando porque pensaba que podía sucederme eso y fue Cometierra, sí. Que me quedaba dando vueltas antes de acostarme. Toda esa violencia que seguimos padeciendo y que aparece con mucha belleza relatada en el libro, pero con una voz muy lírica, pero también muy genuina y que refleja esa realidad dolorosa. Y bueno, también sana todos los días de muchas otras formas, pero aún no se me viene a la cabeza ningún texto puntual que haya resultado específicamente sanador, pero sin duda muchas y muchos autores saben encontrar una beta que también sana. Bueno, abrazo. Estoy muy de acuerdo con Elio, con esto que está diciendo. Cometierra me parece el ejemplo perfecto de eso que daña un montón, pero que el trabajo con el lenguaje es tan espectacular que inevitablemente repara. Cómo va a estar dicho también, como que eso ya me hace sentir que la vida tiene sentido porque existe la literatura. Sí, y es una historia bárbara. O sea, es como un tema muy terrible y que daña, pero que qué beta que encontró para contarlo, ¿no? Como que me gusta mucho la historia. Vos te estás riendo de cosas, viejo, contá. Perdón, es que mi mamá me acaba de mandar un mensaje que dice... Me perdí el principio del programa, pero menos mal que hay otra gente que dice que no es lógico comer ravioles crudos. ¿Entendés que yo cuido a tu hija? O sea, Negri, ¿qué onda? Está preocupada la madre. Sí. ¿Qué le pasó a esta hija? No, mi abuela te da ravioles crudos. O sea, mi tía come ravioles crudos. Es una tradición familiar que mi mamá evidentemente no comparte. Pero se perdió. Ese día faltó en la cena familiar. Dios mío, Dios mío. Bueno, vamos a arrancar a leer a Claudia, que queremos terminar puntuales para que no se pierdan la sorpresita. Y saben cuándo es puntual, ¿no? Es a las 11 de la noche. A esa hora terminamos. Ahora le vamos a pedir a Juaco que nos lea un poema. Es un poema que está dentro de su libro La Cura, que publica en 2016. Ella habla de La Cura y La Siesta, que son dos libros que publica en 2016. Ella dice, podría decir que se ligan con la construcción de un discurso político en mi poesía. Si bien podríamos decir todo poema de Claudia, pero todo poema podríamos decir que es político, sí. ¿No? Todo gesto. Pero es verdad que acá hay una posición muy clara, ¿no? Ella dice, ¿qué es para mí una posición política? Hacer estallar lo que el sentido común de una sociedad y de un tiempo dictan como lo normal y lo valioso, exponer su inconsistencia y fundamentalmente dejar de escribir lo que no fue dictado como si fuera propio. La poesía, entonces, siempre que logre desarticular esos dictados, es un acto de desobediencia y de libertad. Y en La Cura hace algo espectacular, que es que le pone estos títulos a los poemas. Padre lagartija, reptiles, sol, brotes, semilla. Entonces vos decís, ay, a ver, voy a leer un poema que se llama Semilla, qué lindo. Y el epígrafe es, a la memoria de David Moreira, el chico de 18 años que murió en Rosario tras 3 días de agonía después de ser linchado por una multitud tras un aparente intento de robo. Por lo menos te lo avisa en el epígrafe. Y el primer verso es, yo quiero estar en la respiración dificultosa del chico moribundo. Y es un poemón que te destroza y que logra esto que siempre decimos no es fácil lograr, que es que un poema tenga este nivel de contenido, que juegue con el lenguaje, que no sea un manifiesto, ¿no? Como que un panfleto, ¿no? Un panfleto. No tengo nada contra los manifiestos y los panfletos, pero bueno, hay un juego con la poesía, con el lenguaje, con la imagen, con la metáfora, que es como, ¿cómo hace esto de traer la belleza y el horror, el daño y la reparación? Una vez más, ¿no? Entonces me callo porque me estoy emocionando otra vez y Joaco nos lee este poema. Abeja. La vida está en otra parte. Arthur Rimbaud. La condición no se cura, pero el miedo a la condición es curable. Clarice Lispector. Como la abeja que llega al panal y encuentra las funciones ya asignadas, la reina, los zánganos, las ninfas, las obreras, viniste a cumplir tu tarea y retirarte. Raro es decir que no, y más raro todavía escaparse. ¿Qué hay allá afuera para los renegados? Soledad, incertidumbre, miedo a haber quedado sin protección ni casa. Hoy vi una flor, idéntica a una estrella, estaba en medio de un terreno abandonado, y como buena flor silvestre, crecía exuberante, desmadrada. ¿Qué hacía en medio de un baldío una flor que imitaba a una estrella? Yo creo que era tan hermosa porque no servía para nada. Es decir, no duraría más de un rato viva si la arrancaran. No podría venderse ni comprarse. No tenía ninguna función en el ecosistema. Ninguna criatura la extrañaría si faltase. Y sin embargo, cada tarde, cuando se iba la luz, empezaba a recortarse en el pastizal. Parecía que estaba sola y que brillaba con luz propia. Y si me dijeran que en ese momento del día el universo giraba alrededor de ella, lo creería. Los que se apartan de la ley que los obliga a estar mimetizados con su entorno, tienen un resplandor intenso y breve. Ser raro es dejar de ser reconocido por los del propio clan, y ya se sabe qué pasa con el que no tiene la aprobación de su especie. Da miedo renunciar a la esperanza de la normalidad, soñar con que alguna vez aceptaremos que se debe tomar lo que hay, atarse a eso con desesperación, quedarse en la familia, la patria, el amor, el odio que nos dieron, pero la vida que nos toca es ajena. Una bomba que llevamos encima y nos ha minado el cuerpo. Estamos paralizados por el terror a que explote cada vez que tratamos de renunciar a ella y encontrar en otra parte una vida que se nos parezca. Me destruye. Todo hoy va a ser daño y reparación. Me daña, me daña, me daña, me daña, me daña. Me repara, me repara, me repara. Es un reggaetón ya. Me daña, me daña, me repara, me repara, me repara. ¿Estás para hacerte ese reggaetón, Joaquín? Me encanta. Me daña, me repara, me daña, me repara. Claudia, Claudia. Daña, me daña. Meneando al son de Claudia, ¿te das cuenta? Qué desconcertante esto de que el poema, el foco del poema está en la flor y sí. Sin embargo se llama abeja, ¿no? Y el retrato de la abeja es eso que llega con un nombre, con un lugar, con un rol asignado. Y bueno, qué difícil para una abeja debe ser no ser zángano si te tocó ser zángano. Total. ¿Y cómo nos va llevando? O sea, empieza con la abeja, que ni hablar que tipo, abeja, a ver, voy a leer un poema de una abejita. Y no, ser raro es dejar de ser reconocido por los del propio clan, da miedo renunciar a la esperanza de la normalidad, o sea... Ya se sabe lo que pasa con el que no tiene la aprobación de la especie. Exacto. Pero ¿cómo nos lleva de la abeja al panal, del panal a la florcita que está ahí sola y que dice, yo creo que era tan hermosa, ¿dónde está esto? Yo creo que era tan hermosa porque no servía para nada. Y de ahí nos vamos a, bueno, lo que es ser raro en la vida, ¿no? La normalidad en el mundo, ¿no? La sociedad. Como que me parece muy hermoso cómo el recorrido del poema, cómo nos lleva. Hay algo que ella dice en relación a la intensidad y el desborde y a cómo encauzar el poema, ¿no? Ella dice que la intensidad es lo contrario a desborde. Esto me parece como... una epifanía total. O sea, en general cuando alguien nos parece un poquito como insoportable, decimos, se puso re intenso. En realidad está desbordado. Ella dice, no, la intensidad es encauzar, o por lo menos la intensidad en un poema, ¿no? Es la emoción encauzada, ¿no? Es todo lo contrario, es la tensión, es la inminencia, la emoción pulida, ¿no? El desborde es todo lo contrario. La intensidad lo tomo para la vida, o sea... Me encanta, es tipo, amiga, no es un intenso, es un desbordado, ¿no? Digamos eso, ¿no? Cuando tu amiga te venga a hablar de tu ex. Ah, bueno. Se desbordó. Se desbordó, Lola. Eso no es intensidad, es desborde. Nada, para que entiendan. Era para que entiendan el ejemplo. Estábamos, o sea, ¿de cuál ex estabas hablando? Ya ni sé, ¿te das cuenta? ¿Pero tucho mío? No sé, amiga. Te pido. Vos tenés que seguir. Cuando yo de barranco, vos seguís, boluda. O sea. Vamos a escuchar otro poema. Vamos a escuchar otro poema. Vos metele. Grafito. Una noche de luna llena, en la hamaca del jardín, están sentadas. La madre canta una canción que repite y repite, podría decirse hasta el cansancio, solo que la hija no se cansa, se encanta, se duerme. Desde esa noche, para la hija, escribir será escribir la pérdida de ese momento. La escritura de la canción de la madre demora el final de la canción misma. Las palabras existirán para crear esa demora, un instante suspendido entre la voz y el silencio. Y por eso la hija las escribirá con esa facilidad dichosa con que solo pueden hacerse ciertas cosas imposibles. Esta lectura, por favor. No. Cata, gracias por esta lectura hermosa. Joaquín está llorando. La verdad que sí. Me emocioné. Lo leyó hermoso. La verdad que sí. Es un poema, además, que te rompe al medio, ya que estamos hablando de romperse. Exactamente. Cata nos leyó Grafito, del libro Geología, el segundo libro de Claudia, que lo nombramos hace un rato, del 2001. Es muy lindo porque ya que hablamos de títulos, los títulos de los poemas son Rocas sedimentarias, Geología, La música, Terremoto, Grafito, La red, Grutas, Arcilla. Y ella cuenta que, bueno, de chiquita estaba obsesionada con la geología, le encantaba la geología, decía, yo voy a ser geóloga cuando sea grande. Y dice, podría decirse que ese deseo infantil se cumplió, porque la poesía es una forma de la geología, una lenta y paciente exploración de la materia que nos constituye, de la materia que nos rodea, solo que la poesía, más que dedicarse a observar, seleccionar, designar y clasificar, establece una relación afectiva con la materia. ¡Qué belleza! O sea, poeta todo el día, no sé, les quería contar eso. 24/7, Claudia Poeta. ¿Qué decirte? ¿Escuchamos otro poemita, te parece? Me parece. ¿Quién más lo va a leer? A ver. Contame. ¿Te cuento? Sí, quiero que me cuentes. Porque vieron eso que hacemos. ¿Qué hacemos? Eso que hacemos de pedirle a todos les amis y amores de la invitada de que nos lea poemas. Últimamente estamos en esa. A veces no. Pero es muy difícil todos les amigues y amores de la invitada, de algunos. O sea, si no serían un montón. O sea, si todos les claro, amigues. Bueno, lo formulé mal. O sea, los poemas que necesitamos se los pedimos a amigues y amores de la invitada. Exacto. En este caso, casi todos amigues y amores nuestros también. Ah. Bueno, y este poema que sigue nos lo va a leer nuestra amiga Lau Oberlin. Sol, es de eso que estamos enfermos. Noches donde el aire debió ser como de cristal, así de delicado y evanescente para todos, pero para algunos fue un humo negro traído desde el fondo de los basurales, desde esa órbita del dolor que gira alrededor de un cuerpo cuando está malnutrido y tiene miedo de lo que puede venir a lastimarlo. Porque hasta la hoja seca que trae el viento es filosa como la cuchilla del matadero para quien no tiene manera de defenderse. Es de eso, de los males que se depositaron como granos de arena a lo largo de los días, hasta que desataron por acumulación una catástrofe que pareció espontánea, caída por sorpresa. No hay desastre que no nos haya rozado antes en forma de tristeza, pero si no es nuestra tristeza, seguimos adelante, como si no hubiera pasado así de cerca. Hay de la ingenuidad con que a veces pensamos que la indiferencia protege. Es un techo lleno de goteras que va a quedar deshecho cuando caiga un temporal lo suficientemente fuerte sobre nuestra casa, que no es un rancho abandonado a su suerte, pero que tiene las raíces carcomidas, aunque aparente ser un árbol sólido. A la hora en que algo se desploma, da igual si parecía hermoso y fuerte. Es de eso que estamos enfermos, de los días felices, resplandecientes de verano donde no faltaba nada y crecíamos mezquinos y soberbios hacia el sol sin preocuparnos por la sombra que dábamos sobre quienes caía, de qué luz los privaba. Tremenda lectura también de Lau Oberlin, estoy emocionadísima, o sea, es Claudia y les amigues lo que Dani R para viejo, estoy dañada. ¿Qué podemos? ¿Cómo no te va a dañar? Es de eso que estamos enfermos, de los días felices, resplandecientes de verano donde no faltaba nada. Me rompí. Es que es muy tremendo porque ya empieza así, ¿no? Como empieza, es de eso que estamos enfermos. Noches donde el aire debió ser como de cristal, así de delicado, evanescente para todos, pero para algunos fue un humo negro, ¿no? Entonces ahí empieza como, sí, nosotros estábamos ahí en el día resplandeciente de verano, pero no sabíamos qué sombra dábamos, sobre quiénes caía, de qué luz los privaba. Es como... porque además me mata esto. Este poema se llama Sol, también está en La Cura, ¿no? Que esto que decíamos de, oh, a ver qué dice el poema Sol. Pero me mata esto, está en todos los nombres de sus libros, en los nombres de sus poemas, ¿no? El cuerpo, lo intacto, la plenitud, Sol, ¿no? Como daño. Y hay algo como de, me impresiona que elija estos nombres con palabras tan enormes. Y las rellene de algo. No, y que no caiga en la abstracción de esas palabras, sino que nos dé su versión de eso, ¿no? Como que nos muestre como, esta es mi pregunta sobre esto. Porque es difícil escribir, ¿no? Como tiene un montón de poemas, amor, bueno, esto que ya dijimos, como varios, casi todos sus títulos son así. Lo intacto, el cuerpo, la plenitud, o sea, ponerle un libro, la plenitud. Jugadísimo, se la recontrajugó. Se la jugó. Qué loco esto que hace, además de... Estas preguntas que ella se hace, de alguna manera persisten en ella y le van dando nuevas cosas. O sea, vuelve a aparecer cosas muy parecidas a lo que aparecía en La Helada de la Plenitud, ¿no? Cuando ella habla del sol, ¿no? Y se pregunta por... a ver que lo estoy buscando, perdón, ¿eh? Pero dice esto, ¿no? Como dice, es de eso, de los males que se depositaron como granos de arena a lo largo de los días hasta que desataron por acumulación una catástrofe que pareció espontánea, caída por sorpresa. Y de La Helada nos decía exactamente lo mismo, ¿no? Decía, formándose lentamente en el cielo, en el centro de un silencio que no podemos concebir, esperando su tiempo de brillar y de desplegarse, ¿no? O sea, ella va abordando los mismos problemas a lo largo del tiempo y va solapando sobre cosas, metáforas y cosas reflexionadas sobre ese mismo tema, ¿no? Y cómo va engordando un problema que al final y al cabo no son tantos los problemas que aborda Claudia en su obra. Total. Pero lo maravilloso es desde la cantidad de lugares que lo aborda, increíble, porque no solo increíble. Lo engorda, sino que dice, ay, ahora voy a ir por acá, la diversidad de voces poéticas. Bueno, ya lo vamos a estar charlando en un ratito, sus poemas con títulos de películas, como desde un montón de voces en el fondo está abordando problemas muy parecidos, como que no se puede creer lo que hace la señora. Me sale algo como algo de lo pedagógico, ¿no? De su poesía, en el sentido de insistir sobre el mismo tema para decir lo mismo, pero realmente de otra manera, ¿no? No voy a decirlo otra vez lo mismo. Y sin embargo, hay un lugar donde está diciendo lo mismo, nos está queriendo llevar al mismo lugar. Es que hay algo también de, esta es mi pregunta, ¿no? Como es como muy genuino, es como, esto me pregunté, me pregunto y me voy a preguntar toda la vida, ¿no? Este es mi tema. Como eso me parece hermoso, poder ver por esto la variación, porque bueno, ustedes están escuchando los poemas, pero no pueden ver incluso cómo cambia la estructura del poema, o sea, que el poema sea muy chiquitito, que el poema sea muy largo. Que los versos sean más gigantes, hay de todo. Incluso que se ponga en la voz de otras personas, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Podemos introducir el poema que nos va a leer nuestro querido Gabo. Bueno, aquí vamos a introducir algo muy importante en la escritura de Claudia Massin, porque Gabo nos va a leer el poema Las lágrimas amargas de Petra von Kant, que es de su libro El cuerpo. Uno de los tres libros que Claudia escribe a partir de películas, ¿no? El cuerpo lo publica en 2020, antes había publicado en el 2001 La Vista, 2002, lo escribió durante el 2001, lo publicó en 2002. Y lo intacto, bueno, ya me olvidé, pero 2019, 2000, sí, por ahí. Pos la desobediencia, digamos. Exacto. Son tres libros que ella, en los que ella, cada poema, el título es el mismísimo nombre de una película, porque ella lo que hace es ver una película y escribir un poema poniéndose en la voz de uno de los personajes y un poco contar aquello que no se vio, digamos. No es que ella nos va a hacer, por supuesto, una reseña de la película, sino que se va a meter en la voz de alguno de esos personajes. Entonces ahí Claudia va a hacer un trabajo que hacen muchos otros libros también, que es el trabajo de ponerse en el lugar del otro, porque ella dice, para mí no existe la poesía del yo. La poesía es mixtura. La poesía, lejos de ser monólogo, es una conversación. Y lejos de ser habla, tiene más que ver con la escucha, ¿no? Estamos hablando más de un diálogo. Entonces, eso va a ser tanto en los tres libros donde se pone en la voz de determinado personaje de determinada película, como por ejemplo, Eterno resplandor de una mente sin recuerdos, poema. El gran pez, poema. Y ahí se puede poner en la voz de un niño, de una anciana, de un chabón horrible, de una mujer violenta, no sé, como digamos, se puede poner, Joaco se me ríe, se puede poner en la voz de, digamos, realmente es un trabajo, ella dice, de empatía. Para mí, la poesía es ese intentar ponerse en el lugar del otro, porque es imposible, dice, en realidad nunca lo logramos, o sea, es una ilusión. Pero es ese gesto, es ese movimiento hacia dejar un ratito ese lugar del yo, de la experiencia propia, porque eso no es poesía, dice ella, ¿no? Como la poesía que solo es yo y lo que me pasó, que no hay mixtura, que no hay diálogo con otras voces, bueno, eso por lo menos no es la poesía de Claudia, digamos. Así que vamos a escuchar este poemón que Claudia escribe a partir de la película Las lágrimas amargas de Petra von Kant, que lleva el mismo nombre. Las lágrimas amargas de Petra von Kant. Yo tuve tu cuerpo, quiero decir, tuve el siseo de la serpiente cuando pasa. Una flecha entre los arbustos, la ráfaga que dejó tras ella su electricidad. Yo tuve el cielo, rajado por el trueno, un tejido más frágil que la piel de un recién nacido abriéndose, volviéndose a cerrar. Tuve la luz precaria, súbita, violenta, la luz que dura un parpadeo antes de que caiga sobre todas las cosas, otra vez la oscuridad. Tuve como se puede tener en este mundo, como tienen el agua las cascadas o el fuego los incendios, desprendiéndose. Pero creí, con una fe rotunda, que era posible demorar ese desprendimiento. Creí con la codicia con que creen los santos en su Dios, con la certeza loca, desmedida, de que existe una completa posesión. La piedra que se funde en la montaña y ya no es piedra, la materia que se convierte en una cosa distinta a la materia. Creí en la existencia de un hálito que respira como un alma en la piedra, en la materia. Pero no había nada. O había mi mano tratando de tocarte y eso, yo no lo sabía, ya era más que suficiente. Aunque el acto fuera errado, no se trataba de tomar, sino de dar. Darte la furia y el amor y la tristeza por no poder durar, por haber sido traída aquí, a desear algo que no existe, la permanencia, un cuerpo inagotable como las historias que leemos en los libros, esas historias que los muertos le cuentan a los vivos y que recomienzan donde parecen terminar. A mí este poema me hace mucho daño. Es uno de esos que, tipo, sobre todo es daño. A mí me impacta mucho cómo se las arregla para seguir siendo Claudia en cualquier voz. Total. O sea, no entiendo. Bueno, pero hay algo de esto, ¿no? De la persistencia de los problemas o las preguntas que ella se hace. Porque totalmente. Acá, en esto, bueno, antes escuchábamos a Cata con Grafito, que también aparece esta dimensión de la literatura como demora de ese momento, ¿no? Cuando acá ella al final dice, como las historias que leemos en los libros, esas historias que los muertos le cuentan a los vivos y que recomienzan donde parecen terminar. O sea, como la literatura, como el único lugar donde podemos esbozar la permanencia. Total. Lo dijiste bárbaro, ¿qué querés que te diga? Sí. Sí, completamente. Hay algo de no dejar de ser Claudia que es maravilloso. Y es esto de la mixtura, ¿no? Como que tampoco es, me puse, ¿no? Como que me gusta que tampoco sea ingenua en eso. Me puse en la voz, me poseyó el personaje y yo no soy yo. No, por supuesto, nunca dejo de ser yo. Me hago las mismas preguntas. O sea, es mi ojo que mira a este personaje y cuenta alguna cosa. Gracias, Gabo, por esta lectura. Hermoso. Hermoso. Te cuento algunas cositas que nos dicen los oyentes. Me gustaría. Hay que embellecer para restituir, dice Bachelard. Lo toma ya que restituir es devolver algo a quien lo tenía antes. Eso implica que originalmente somos bellos. Luego viene la historia. Recordar esa belleza es acercarnos a ese misterio de nuestra Patriz Primera. Gracias. Ay, qué muy hermoso. Bueno. Adoro. Gracias, oyente. Me emociono cuando se ponen así. Pero además con, bueno, esa cita que Claudia también toma. Me encanta. También nos dicen, tendría unos 12 años cuando saqué de la biblioteca de mis padres un libro, Diálogos. No tenía idea de qué se trataba. Era de un tal Platón. Lo abrí en cualquier parte. Un tal Sócrates se preguntaba y preguntaba a algún otro quién tendría más mérito, si aquel corredor que pudiendo ganar una carrera la ganaba o aquel corredor que pudiendo ganar una carrera decidía no ganarla. Ver escrito en letras de imprenta y en forma de libro la clase de preguntas que mis mayores decían y me decían cuando yo las hacía que eran solamente pelotudeces que no valía la pena preguntarse, me dio una emoción y una sensación de reivindicación personal que todavía recuerdo. Mm. Quizás no fueran tan pelotudas algunas preguntas que yo me hacía. Diego de Almagro. Vamos. Te queremos, Diego de Almagro. Gracias. Y también nos dicen que Mazzini escribe con el cuerpo, que ella dice se escribe en y con el cuerpo. Realmente sí. Sí. Vamos a escuchar. No podemos más. Sí, no podemos más y no me alejé para que escuchen todo eso, el suspiro viejo. Sí, vamos a escuchar a el último poemita que tenemos grabado hoy. Que nos lo va a leer Brisa. Y es del libro que escribió, que publicó el año pasado, Mi Mujer Maravilla. No, mentira. La Mujer Maravilla y Yo. Es un libro grandioso. Lo publicó por Caleta Olivia. Lo pueden ir a buscar. Y la vamos a escuchar a Brisa. Lo único en que creo. Dicen que el acto más grande de desprendimiento que puede tener un pájaro con su cría recién nacida es tenerla en la boca para darle calor y no ceder a la tentación de comérsela. Yo, que fui devorada, estoy acá y te lo cuento. Me devoró quien tenía que cuidarme y aún después de muerto debe seguir digiriendo lo que hizo, como una piedra en el esqueleto, ahí donde llevaba el vientre lleno. Me fugué, si es posible, salir del interior de una ballena o escribir una historia acerca de alguien que es capaz de hacerlo. ¿Cómo no va a ser posible salir del vientre del padre y escribírtelo? Para que lo sepas, para que no temas. Si es que te sucede, hay pájaros rapaces así, por todos lados, padres, tragándose a la cría de un solo, limpio bocado, no por descuido, sino porque el amor es monstruoso a veces, el amor a otro cuando no puede ser más que amor a sí mismo. Por mi parte, elijo que no haya hija de la hija que soy, escapada del hambre de alguien así, de alguien que no pudo contenerse. Elijo no perpetuar la especie, cerrar la boca. No habrá hija de la hija, o habrá hijas que no, vendrán de mi cuerpo, langostas, perras, luciérnagas, bacterias, estarán en todos lados. Nos veremos un segundo y nadie saldrá herido del encuentro. Qué fácil, me dirás, no tener que cuidar de otra vida que la tuya. Qué difícil, te diré, echar abajo el muro y pasar al otro lado donde no puedas hacer esta clase de daño. ¿Crees en eso? ¿Crees en la bondad? Yo conocí las formas más retorcidas de lo cruel y la bondad se ha vuelto lo único en que creo. La bondad es activa a veces, otras veces la bondad es abstenerse. Yo me abstengo y pido, como si fuera un rezo, pero es un exorcismo, que quien tenga en la boca una vida no cierre alrededor de ella los dientes, que si lo hace, ese cuerpo destrozado sobreviva y se rehaga, miembro a miembro, y sobre todo, que cuando crezca no crea en la venganza, ese modo desesperado, voraz, de comerse a sí mismo de nuevo. Yo creo que no hay que decir nada de este poema. Sí, completamente. Hay que abstenerse. La bondad es abstenerse. Joaco quiere decir algo. No, me hizo acordar a... ¿Vieron el documental Dios. La Marcha de los Pingüinos? Ay, no. Uf, bueno, lo recomiendo mucho. Y conta cosas. No, bueno, es un documental sobre el ciclo reproductivo de los pingüinos que viven en la Antártida. Los pingüinos marchan hasta casi el centro de la Antártida porque el hielo ahí es suficiente para que puedan concebir a los huevos. Después de concebir el huevo, el macho se queda cuidando el huevo en el centro de la Antártida y las hembras se van a la costa a buscar alimento porque vienen de meses sin comer y vuelve con los alimentos en el buche para darle de comer a la cría. El padre de ahí después tiene que volver a la costa a alimentarse, ¿no? Entonces en un momento cuenta esto. El padre está muerto de hambre y tiene un pichón ahí. Y bueno, y esto es un momento tremendo, tremendo. Solo eso. Tremendo. Me hiciste acordar mucho a, ¿cómo se llama la serie esta? Atypical. Atypical. Sí. Que el chico ve todo el tiempo documentales de... Sí. De España de los pingüinos y va al acuario. Es hermoso. Ay, este poema, por favor, por favor. Hay algo de ese final que para mí también encierra algo muy importante. Dijimos que no íbamos a hablar de un poema y estoy hablando. Esto de que cuando crezca no crea en la venganza, ese modo desesperado, voraz, de comerse a sí mismo de nuevo. Me parece un acto, pero, o sea, me parece increíble que pueda decir eso. Me parece alucinante. Alucinante. Lo subrayas. Lo subrayo. Hay algo en ella, se repite esto, ¿no? De aquello en lo que cree, o lo que creería, o lo que sería capaz de creer, y que muchas veces aparece disociado de la idea de la esperanza o de la fe. Y eso me parece interesante, no por decir nada, sino por entrar en esa diferencia, ¿no? Es lo mismo creer en algo, tener una esperanza por algo, o tener fe. Me encanta. Bueno, Lola María, ¿te queda algo para decir o vamos a ir cerrando este bloque? Yo sé que te queda mucho, pero algo que no puedas prescindir. ¿Qué decirte, Negri? No. No, vengan a talleres a escuchar lo que decimos de Claudia Massín. ¿Qué decirte? O vengan al festival como un rayo. Sí, me interesa este momento. Del 9 al 12 de noviembre vamos a hacer un festival de poesía en la Biblioteca Popular Carilafken. Se llama Como un rayo, por algo que Claudia dice de la poesía, que es que la poesía debe ser como un rayo. Si quieren enterarse por qué, vienen al festival a escucharla, porque la vamos a traer, viejo. La vamos a traer a Claudia Massín, ¿te das cuenta? Y ahí yo escucho aplausos, ovación, o sea, en mi interior, ¿no? Como no, afuera también. Afuera también, la gente está en esa. Y el otro chivo, porque vos... Exacto, esos aplausos, te das cuenta. ¿Qué más haces con Claudia? Contá un poquito. Eso quería contarles. Ahora vamos a escuchar otro poema a partir de películas. Es del poemario Lo Intacto, que publicó en 2018. Se llama El Contacto Silencioso, como la película. Siempre es así. El poema lleva el mismo nombre que la película. Y con Milanesa, lo que hacemos es, en Barcaza, un espacio que amamos aquí en Los Coihues, hacemos un ciclo que se llama Claudia ve una peli. Es un ciclo de pelis y poesía. Cine y poesía, donde vemos la película que Claudia vio y escuchamos el poema de Claudia en su voz. Claudia nos manda un audio con su voz y lo pasamos en el evento, entonces se nos explota el cerebro, qué decirte. Fue claramente la manera que encontraste de hacerte amiga de Claudia y lo lograste. Un poco sí. ¿Qué increíble. Decirte? ¿Qué decirte? Ahora nos amamos. Porque es la decisión, ¿no? Ay, Diosito, Diosito. Bueno, entonces pueden seguirme @lola.halfon o a Barcaza, @Barcaza. Imposible, bueno, que yo lo sepa. Imagínense. Lola.halfon está bien. Bien. Y ahí se van a enterar de los próximos Claudia ve una peli, un ciclo bárbaro. Acá dicen cositas como, bueno, ya iba al festival, ahora voy a clonarme para ir dos veces. me vuelvo loca. Felicitaciones por organizar el festival. Vamos a ese festival en noviembre, grosas. Me encanta que nos halaguen. Sigan, ustedes sigan. No paren, sigue, sigue. Bueno, nos vamos a ir a escuchar el poema El Contacto Silencioso. Nos lo va a leer Cami. Y nos vamos a ir simplemente a un corte musical. Ay, ¿puedo presentarlo antes del poema? Si obvio, vamos directo, dale, por el poema. Por supuesto. Porque esta fue una decisión importante. Vamos a escuchar una canción que es de Neil Young, en realidad se llama Heart of Gold. Va a estar interpretada no por Neil Young, sino por Bon Iver también y por Ilsey. Y la elegí por esto. Hace un rato Lola mencionaba esto de que Claudia Massina encontró una relación entre la geología y la literatura. O sea, de alguna manera ella intenta hacer una geología de la literatura y escribir es como un acto geológico. En esta canción Neil Young dice: I've been a miner for a heart of gold. O sea, he sido un minero por un corazón de oro. Y esta búsqueda del artista, ¿no? De como pensar al artista como un minero que indaga en la tierra para encontrar su corazón de oro. Me parece que Neil Young y Claudia Massin se podrían tomar un café tranquilamente. ¡Ay, Dios mío! Yo te quiero decir una cosa, Joaquín. Tenés un problema. Sí, un problemón. Vas a tener que venir siempre. Esto me está destruyendo y sí. Los oyentes van a pedir esto por siempre. Sí, sí. Esto me hace muy mal. Vamos a pensar logística para que no tengas que venir físicamente si no querés. Si querés, sí. No, bueno, tengo responsabilidades paternales que cumplir. ¡Por Dios! Eso. Pero vamos a pensar. Vamos bueno, a pensar no, puedo cosas, mandar un audio. Por ejemplo. No me opongo. Me daña y me repara mi amigo Joaco Conte. Yo lloro. Joaco es un artista, dicen por acá. ¡Y sí! ¡Dios! ¡Me hace mal! Bueno, nos vamos a ir al a escuchar la canción con este poema. Exacto, no nos vamos, nos quedamos hasta las 11 o un poquito más, ¿quién te dice? Pero hasta las 11 estamos aquí, no se vayan. El contacto silencioso no es el alma. No es una entidad inmaterial, un soplo que nos llena el cuerpo. Es el cuerpo mismo el misterio. Es su compleja miríada de venas, la sangre que corre a alimentar los órganos, escondidos como animales prehistóricos en cuevas tan aisladas que solo la enfermedad es capaz de entrar en ellas. El contacto de los otros es lo que sana, lo que enferma, el sol alrededor del cual gira el planeta solitario que somos, capturado en la órbita de la luz o de la sombra según se acerque o se retire de nosotros su calor, como si fuéramos el polvo desprendido de otra existencia, la estela que dejó en el nacimiento, la unión indisoluble a la que debimos renunciar, pero siguió insistiendo en cada amor hacia otro cuerpo. Querías que escribiera palabras que pudieran hacer lo que hace la música, andar sobre el silencio sin dañarlo, ser parte del silencio, de las cosas que no deben ser dichas, de esas a las que no podemos acercarnos siquiera sin que escapen. Yo te dije que lo único que se parece a la música es tocar y ser tocado, esas partículas que se encuentran y se funden, a veces raspándose, causándose dolor, desencontrándose, explotando una dentro de la otra, porque no hay superficie ni interior, adentro es igual que afuera, adentro cae el amor o la crueldad que nos damos como en un pozo del que nada jamás sale. Nos fue dada esa caída para que en ella chocáramos un cuerpo contra el otro, para que no pudiéramos dejar de causarnos una marca. Nadie está solo una vez que fue marcado, nadie puede elegir volver a estar intacto. Vengan, salgan, donde quiera que estén. Cosas que hago en la oscuridad. El programa de poesía de FM Los Coihues, nacido en la Biblioteca Popular Carilafken. Todos los miércoles a las 21 horas. Cosas que hago en la oscuridad. Necesitamos reunirnos en este árbol que no ha sido plantado todavía. Los horarios de atención de la Biblioteca Popular Carilafken son los martes de 16 a 18, los miércoles de 14 a 16, los jueves de 10 a 12 y de 14 a 16. Los días feriados no hay atención de biblioteca. Ay, esa voz de Leonora diciendo los horarios de atención. Bien, qué bueno que se los dijo Leonora porque nosotras estábamos un poco distraídas. Un poco en cualquiera. Daño, reparación. Aguante nuestro mejor amigo. Tranquilas, chicas. También aguante la Biblia y vayan a buscar los libros. Exactamente, vayan a buscar los libros, vayan a buscar la siesta de Claudia Massin y muchos otros espectaculares que ya saben que tenemos. También estábamos un poco distraídas tratando de descifrar quiénes son personas que nos mandan mensajes. Si no lo logramos, así sí. Que también pueden firmar los mensajes sí. Cuando los mandan, porque después ahí vos conocés esta característica de dónde es. Me encantó lo que dijo este. Bueno, qué decirte. La verdad que es un programa fantástico. ¿El nuestro? Sí, yo estoy muy contenta. O sea, leer a Claudia Massin, estar con les amis. No, y esto de que Joaco nos diga cómo elige cada canción a mí me está haciendo un poco mal. ¿Un poco mal o un poco bien? ¿Daño o reparación? Ambas. Ese es el problema. ¿Entendés? Que no sé qué vamos a hacer en el futuro. Ese es el problema ese de la posmodernidad, que ahora usamos el me destruye como algo bueno, ¿no? Todo se destruye tanto que ya no sabemos si es bueno, si es malo. Total. Mi amiga Juliana me reta, dice que nos escucha siempre, que le encanta todo, pero que no le gusta tanto cuando decimos me mata, Juli me mata, tipo... ¿Cómo que te mata? Y es tipo, bueno, tan Juli, literal, la viejo. La literalidad, Juli, por claro, favor. Me mata de amor, me vive de amor, me vive y me mata. Acá dicen, tremenda la música que elige Joaco, con ustedes, Joaco, Massin. Y lo que vendrá de Helio, hoy es un programa sublime. Ay, qué lindo, qué lindo. Qué bueno que la oyenta introduce lo que se viene, porque si es por nosotras, estamos acá hasta las 2 de la mañana, y no sería la idea. Así que podemos meterle pata a la sección de literatura infantil que hace nuestra amiga bibliotecaria Eleonora Boto, ¿no? Sí, me encantaría escuchar qué eligió Helio para hoy. Así que vamos. Hola, ¿cómo están? Yo les cuento que estuve pensando mucho en la obra de Claudia Massin, que está atravesada por el dolor. un dolor que provoca la maldad que hay en los seres humanos y que lastima a otros. La mayoría decimos que las infancias no sean lastimadas por esa maldad, pero a menudo sucede. Y leyendo a Claudia Massin me di cuenta que, aunque no se lo propongan, hay artistas que con su obra iluminan con mucha suavidad un caminito por el que se puede intentar curar eso que la maldad dañó. Y Elsa Bornemann sabía de eso. Capítulo 4. Tan difícil decir adiós. Simo, estás cautivo, me dije abrumado por esa injusta privación de mi libertad, por la incipiente nostalgia que crecía en mí ante la certeza de que jamás volvería a reunirme con mi bandada. Ocultando mi dolor en la profundidad de la piscina, deseé que mi peso se quintuplicara como para arrastrarme hasta el fondo azulejado. Pero a medida que me dejaba hundir, una vocecita quejumbrosa empezó a repiquetear en mi interior con inusitada persistencia. «Eres un delfín, Simo, un delfín. No debes olvidarlo, sobre todo ahora que vas a vivir entre los hombres». «¿Vivir?», me pregunté desolado. «¿Podré vivir en cautiverio? No. Mucho mejor será agotar el resto de aire que circula en mis pulmones y no emerger hasta que sea devuelto como un corcho inanimado a la superficie de la pileta». La extraña voz se ahuecó y redobló su intensidad. «¿Qué dices? No, Simo, no eres dueño de tu muerte. La naturaleza te concedió el maravilloso don de la vida y tú debes respetarlo hasta que ella misma decida arrebatártelo. Y con gratitud, Simo, porque estás vivo, ¿entiendes? Aún estás vivo, vivo, vivo, vivo». Con un enorme esfuerzo, concentré las escasas energías que todavía alentaban en mí y me impulsé verticalmente. Describiendo una parábola, salí disparado a la superficie. Las risas de los marineros al festejar mi súbita aparición me azotaron la cabeza como rugidos de tormenta. En el aire cambié de posición y volví a caer en violento picado, para ir a estrellarme de panza sobre el agua. Los tripulantes, que desde el borde de la piscina observaban divertidos mis dolorosas acrobacias, quedaron empapados. Escuché sus regocijadas protestas. «¿Cómo? ¿No decían que los delfines pueden saltar fuera del agua y volver a entrar de ella sin siquiera un salpicón?» Flotaba con desgano y me sorprendí temblando, ligeramente orgulloso por haber dominado mi miedo y mi tristeza. La brisa levantaba sus finos biombos alrededor de mis oídos y contra ellos chocaron las últimas palabras de aquella misteriosa voz. «Aún estás vivo, Simo, vivo, vivo, vivo, vivo». De pronto, los gritos de los marineros interrumpieron mis reflexiones. «¡Delfines a estribor! ¡Delfines a estribor!». Estaba seguro de que eran ellos, mis compañeros, que no se resignaban a perderme. A pesar de comprender que nada podrían hacer para que yo recobrara mi libertad, me sentí reconfortado. Los hombres serían capaces de condenarme al cautiverio, de inaugurar para mí, a partir de ese día, un ilimitado espacio de soledad, pero no lograrían arrancar de mi espíritu y del solidario corazón de mi bandada el puro amor que nos hermanaba en un único espíritu y un solo corazón. Fragmento de Cuadernos de un Delfín, de Elsa Isabel Bornemann. Bueno, además de los Cuadernos de un Delfín, en la Biblia encuentran otros libros de Elsa Bornemann, que escribió con mucho compromiso para las niñas y que creo que entendió y respetó especialmente sus sentimientos. Y para cerrar, les dejo una canción de Canticuénticos que creo que ya nos visitaron alguna vez por acá y que en este tema también buscan iluminar unos de esos caminitos que nos ayudan a sanar. Con un beso en la frente les deseo las buenas noches y les dejo con Hay secretos de Canticuénticos. Levante la mano quien más se emocionó con la selección de Leonora para hoy. Es que es bárbaro, porque Joaquín levanta la mano, yo también. Es increíble, o sea, no es que nosotras le decimos, che, Elio, sobre todo vamos a hablar de la cura, la reparación y el daño, entonces tuki tuki. No, para nada, ¿entendés? Eso es Elio Boto, que te dice tipo reparación, daño y el sabor, Neman. O sea, ¿qué más lo que querés? Te faltaba hoy, ¿no? La ya verdad está. Que sí. Es tu día favorito, sí, del mundo. Yo creo que sí. Dios santo. Qué emoción, por favor. Sí, hermoso. Gracias, Elio. Todas las niñas a dormir, por favor, les pido. Ahora empieza el horario de protección. Lo que pasa es que les prometimos una sorpresa al final. No, no se vayan a dormir. No, viejo, hay una sorpresa al final y es muy importante. Bueno, yo estoy muy emocionada porque llegó un momento bárbaro del programa. Sí, yo también. En el que vamos a charlar y escuchar los poemas de nuestro amigo Joaco Conte. Sí, que si ustedes creían que es solo el DJ de nuestro programa, pues no, mis cielas. ¿Quieren saber quién es Joaco Conte? Yo voy a jugar a ser Joaco. Me encanta. O sea, voy a leer su biografía en primera persona para sentir un ratito lo que se siente ser nuestro amigo. Ah, pensé que mañana ibas a la escuela a ser maestro. Pensé que era por ahí la cosa, ¿no? ¿Vos crees que vos y yo... Una vez, dale un ratito, unos segundos. Mirá que mi día mañana... O sea, vos tenés que hacer te de juro, yo. Te juro que un ratito dale. Bueno, dale, después lo charlamos. Dale, por favor, dale. Después me pasa la agenda. Dale, mirá que está difícil la agenda de mañana. Hola, pipis, me presento. Mi nombre es Joaquín Conte McDonald. Joaquí o Joaco para les amigues, porque pipis somos todes. Joaquito para mi vieja, Joaquino para mi viejo, Juá para mi hermano menor, Paquín para mi hermano mayor, Papá para Charito, Amorchu para una re linda que conocí en Tinder. Las cosas que hacen que tenga sentido salir de la cama son les amigues agitando alguna, la música diosa de corazón gigante, el amor romántico rescatado por la Rosalía y Alejandro Rau de un volquete urbano y mi hija diciendo ¡pa! Hace algunos años la justicia social me generaba ese mismo deseo, o peor, me desvelaba. Hoy me genera más bien preocupación y lo lamento mucho. Encuentro una militancia fructífera y potente en cosas más cercanas como los vínculos, la comunidad, el arte y la educación. Menos mal que existe la Biblio Karilafken. Así, humilde como es, resulta tremendo faro. Trabajo de maestro de primaria hace 12 años y medio. Pensarme como artista es el envión más reciente que encontré para entusiasmarme con el mundo. Empecé a tocar música como un juego que me contagiaron mis amigos de la adolescencia. Empecé a escribir y bailar como otros fuegos que me contagiaron mis amigas coihuenses. Si no fuera por esta gente contagiosa, quizás sería un antropólogo serio y frío, pero sin juicio de valor, ¿eh? Hola, Joaco Conte, ¿cómo está? ¿Cómo le está pasando? Te amamos. Ay, muy bien. La verdad que es un gran cierre de miércoles. Este hermoso, rodeado de voces hermosas. La verdad que es fuerte el impacto de estar rodeado no solo de las voces de ustedes, sino también en la lectura de los poemas de amigues, de Cata. Hermoso, me encantó. Ay, Lola, no puede más. No, yo ya quiero llorar. De hecho, con esta parte de la vida, yo ya estoy con ganas de llorar, ¿vieron? Pero en este momento en donde dice... Pensarme como artista es el envión más reciente que encontré para entusiasmarme con el mundo. Amigo, sos un artista increíble. Tenemos acá a Joaco Conte, que además de ser un músico bárbaro, y que ahora vamos a estar hablando un poquito de eso, y además de ser nuestro DJ, escribe unos poemones. La verdad que sí, viejo. De hecho, el otro día me di cuenta, tipo, ay, qué suerte que va a venir al programa a leer, porque hace mucho no lo escucho. Antes hacía taller con nosotras, ahora se independizó. Y yo lo extraño, viejo. O sea, no sé qué está escribiendo últimamente. No le escucho los poemitas nuevos. Tengo mucha intriga si va a traer algo que conocemos o algo que no conocemos. No, sí. Creo que son tres, ¿no? Voy a leer tres. Bueno, hay de los de tres hay uno que vos no conoces, pero lo así. Después los otros son de taller. Bueno, amo volver a escuchar a Joaco Conte, viejo, y sus poemitas. Si lo quieren escuchar de vuelta después, pueden acercarse a escucharlo muy cerquita de Claudia Massin en el Festival de Poesía también. Ay, ay, ay, ay, ay. Por Dios. ¿Entendés que el pibe comparte festival con Claudia Massin? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta, negro? No es porque lo organizamos nosotras, pero bueno. No tiene nada que ver. Bueno, vamos a escuchar el primer poema. ¿Qué dicen? Bueno, leo este que no es un poema, está escrito en prosa. Bien. Dice así: la noche más larga del año. 21 de junio, 7 a.m. Hoy es el día más corto del año y el más frío. El pueblo mapuche va a pasar la noche cantando y bailando al fuego. Al amanecer se van a meter al agua helada del arroyo para purificarse. Frente a esa fe, yo subestimo la palabra ritual al llamar así a mis mates de la mañana. Me tomé un termo entero y sigue sin tener sentido levantarse de noche para ir a laburar. Ya me olvidé si el ateísmo me sirvió alguna vez para algo. 5 p.m. es la tarde del día más corto del año y el más frío. Me peleé con un amigo por esos temas de la masculinidad. A él le molestó que una mujer rompa una guitarra en el escenario. Está mal romper un instrumento, y yo que cada vez me fumo menos la moral, pero tengo unas ganas de creer en Dios. 9 p.m. es la noche del día más corto del año y el más frío. Tengo una cita con una mujer que está a 10 días de irse y de la que estoy enamorado. Ya nada entre nosotros sucede al margen del final. Un borde entre el amor y la nostalgia que resulta ridículamente placentero. 22 de junio, 7 a.m. es la mañana que le sigue a la noche más larga del año. Tengo que ir a laburar. Ayer me peleé con un amigo y estoy enamorado de una mujer que en 10 días se va. Hace un frío insoportable, pero qué ganas de tirarme al agua. Ay, Diosito. ¿Estás llorando? Sí. No sé por qué, arre, porque acabo de leer un poema a mi amigo, pero además me emociona que esa mujer ahora vive acá, viejo. Tremendo. A mí me emociona, yo estoy celebrando eso, estoy llorando de emoción, negri, o sea, esa mujer se iba y ahora está acá, ¿entendés? Y nos leyó un poema bárbaro de Claudia Massina hace un ratito. Exactamente, es muy lindo. Vamos a aprovechar para mandar saluditos, ¿no? Sí, un saludito a Cata, besitos a Cata. Bueno, qué hermosura. ¿Están todos llorando por ahí? Nos pueden contar si quieren, ¿eh? Nos dicen cositas por acá. A ver. Recién llegada de la gran ciudad, escucharles es un mimo coihuense, dice Tai. Qué lindo. Besitos para Tai también. Muchos besitos, muchos besitos. Estamos aquí en Cosas que hago en la oscuridad, el programa de poesía de FM Los Coihues, con nuestro invitado Juaco Conte, que nos está leyendo unos poemas hermosos. Y por acá dicen, bellísimo lo de Juaco, se llora. Se llora. Juaco bien. Querido y conmovedor. Me encanta ese doblete de adjetivos para vos. Querido y conmovedor. Si lo dijera Borges. Claro. Querido y conmovedor. Igual puedo pudrirla un poco con el tema del amor, ya que recién nos pusimos románticas. Perfecto. La puedo pudrir un poco. Sí, sí, dale. La pudro un poco. Sí. Este poema encanta. Se llama Cereza. Mm. Y dice así. Al costado de la ruta me atraparon las cerezas. Llegué a casa y comprobé que estaban deliciosas. Decidí dejar una sola sobre la mesada y que pasaran los días. Quería conocer el momento en que la fruta soltaba su intento por seducirme. Lo encontré. El indicio fue su color en el cuarto día, como si alguien hubiera apagado la luz del recinto que hay en su interior. Y si el centro de mi atención lo ocupaba la cereza, el efecto se extendía, secando nuestra atmósfera. Ayer atravesé la distancia que separaba tu auto del mío, en retirada, con un arma cargada en la garganta y el temple para mantener la boca cerrada. Atravesé una muralla de grafitis con tus agresiones. La cereza está podrida. Cuando la vi en ese estado, recordé el día que sentí que no eras feliz conmigo. No sé por qué lo seguiste intentando. Yo aún no conocía el efecto que genera en la luz el amor cuando abandona. Bueno, o sea, si no querían que llore. Los oyentes también están llorando. Y sí, es muy tremendo. Este poema me destruye. Daño total, nada de reparación. Denme mi reparación ahora. Exijo mi reparación. Yo no lo había escuchado este, ¿ok? No. No, no, no. O sea, no se le hace eso a una amiga. Por acá dicen, estoy llorando con el poema de Joaco, se sigue llorando, sí. Qué hermoso poema, con onomatopeyas. Uf, tremendo, tremendo. Porque además empieza y uno piensa, ah, William Carlos Williams, las cerezas, ¿no? Ubican el poema de Carlos Williams. Sí. Yo pensé más en el de Mariano Blatt, de la cereza y la cerveza. También, pero como es un poemita muy cortito el de William Carlos Williams, vayan a buscarlo, que es tipo, este poema es solo para decirte que me comí las cerezas que estaban en la heladera. Estaban tan dulces, tan deliciosas, algo así, ¿no? Como, es eso el poema. Y empieza medio así y uno dice, cereza. Esas, ya. La luz. El final es brutal. La luz y el desamor. Bueno, bueno. Bueno, y ya que estamos, vamos a escuchar un poemita más y nos vamos a escuchar la siguiente canción que elegiste para nosotras. ¿Hay algo que quieras contar de la canción antes de leernos el último poema? Bueno, dale. Esta canción que viene ahora es una canción del Flaco Spinetta, en su época Spinetta Jade. Yo tengo una teoría que es que el Flaco pasaba por el baldío por el que pasó Claudia Massín, donde vio la flor. Claudia Massín vio una flor y decía, esta flor no la vio nadie, esta flor está acá al pedo. Y sin embargo, si me dijeran que el universo gira alrededor de la flor, yo lo creería. Bueno, para mí que el Flaco pasó, o después o antes, vio la flor y escribió... O con Claudia. O con Claudia de la mano, me encanta, esta teoría me encanta, tiramos rumores, chimentos. Y escribió una canción que se llama Amarilla Flor, que está en el disco Madre en Años Luz. Y miren si no tiene que ver con Claudia, si no estarían charlando algo antes, que Claudia hablaba esto del demorar ese desprendimiento, el desear algo que no existe, que es la permanencia. Y el Flaco en esta canción dice, de la distancia sé el eco solo en tus pasos, y siempre las cosas con su fuga contrastándose, y tan pronto veo ese fuego, siempre la luz en tus ojos, yo dejo todo y me voy al limbo de tu pie. Cubre suelo. Querías soñar con el cantero y trajiste una planta que alimentás por las grietas de una regadera rota. No pensaste en ser responsable, como si eso fuera un sol pesado que atardece en tu pecho y te demanda esperanza. No pensaste en regar el día que se escurre y a la vez se evapora con lo que no alcanza a suceder. Van 2 años de eso y poco cambió en el mundo, que sigue empeorando, pero el cubresuelo está radiante, tan radiante te detuvo. Notar que algo resiste a tu alrededor, aun cuando se escurre, aun cuando no alcanza a llamar la atención. Querías soñar con el cantero, y trajiste una planta. Sé hasta el colmo el cauce de mi amor. Sé toda bruma y te irás tornando. Solo miradas, un pájaro más. Permanece siempre así, como una piedra que nada toque tu paisaje, amarilla flor. Tan pronto veo ese fuego. Dejo todo y me voy al limbo de tu piel. Y de la distancia se eleve con siempre las cosas con su fuga, contrastándose. Pronto veo ese fuego. Nacido en la Biblioteca Popular Carilafken. Vamos llegando al final del programa de hoy, Cosas que hago en la oscuridad. ¿Qué programa bárbaro? Estás chocha. Sí. Se Claudia ha llorado. Macín, Joaco Conte, Llantito. Por acá la gente también está chocha, dice qué bien, hace el flaco siempre. Hermoso programa, gracias por la poesía que habla de lo que daña, pero más, mucho más, como la palabra siempre invita a sanar. La verdad que sí, viejo, qué decirles. Qué lindo, qué hermoso, qué poemones que nos leyó Joaco Conte. ¿Cómo haremos para seguir los programas sin él aquí? No sé, algo va a haber que pensar. Ahí saco mi traje de Santos, logística, planificación. Me encanta. Y la armamos. Cuando te transformas en Santos, yo soy tan feliz. Y bueno, sí, estamos llegando al final del programa. Cosas que hago en la oscuridad. Nos vamos a ver igual el miércoles que viene, como todos los miércoles. Pero antes les vamos a agradecer muchísimo. Primero a FM Los Coihues, a la Biblioteca Popular Carilafken, a nuestro invitado de lujo, Joaco Conte. ¿Cómo lo has pasado? Ay, bárbaro. Gracias. Qué bueno, gracias a Michi por venir. A nuestro DJ Joaco Conte, arre. A Elio Boto por su sección espectacular de literatura infantil. A las voces que nos recitaron, les amichis queridis. Hablando de eso, hay un mensajito de Cata por acá. Ay, justo. ¿Quieren escuchar que se los lea? Sí, por favor. Me viven de amor. Este programa le dio otro color a mi día. Les amo y abrazo, Cata. Besitos, Cata, te queremos. A nuestro operador Fabi Agosta le queremos agradecer mucho estar ahí siempre, como un genio que es. Y a todos ustedes que nos escucharon, que estuvieron ahí del otro lado, que nos mandaron acá comiendo bifecito con ensalada. Manden bifecito. Manden bifecito. Tengo un hambre. Sí, claro, gracias a todos, menos a los que no mandaron bifecitos. Gracias a nadie. Gracias a nadie, porque el bifecito, ¿dónde está? No entiendo. Nos vamos a fritar ravioles. Dale, vamos a afeitar, en eso. ¿Entendí? Afeitar ravioles. Una afeitadita de ravioles. Afeitar. Sí, yo creo. Imagino los ravioles del pecho. Bueno, y quiero decir que el miércoles que viene nos vemos con alta poeta y alta amiga Adrián Rich y Pilu Pilu. Adoro. Muy divertido. Me entusiasma mucho ese cruce. Nos vamos a divertir mucho, así que nos vemos el miércoles que viene a las 9 de la noche. Siempre tienen repe los domingos a las 10, así que no se sabe qué programa, pero Tuki, un programita de cosas que hago en la oscuridad el domingo a las 10 de la noche. Y dicen las malas lenguas que también nos va a empezar a repetir otra radio de la provincia de Neuquén en un horario más bien del mediodía. Epa, así que presten atención a nuestras redes y coso y se van a enterar. Si no, la semana que viene les contamos más detalles. ¿Y qué empiezan a reproducir, los programas viejos? Sí. No, creo que vamos a ir medio al tiro, como la semana que viene el de hoy y así. Me da un poco de pudor, como algo de decir tonterías y acá en FM Los Coihues, por más que nos escuchen en Japón, arre. Pero de repente tipo, ay, en Radio Neuquén diciendo boludeces. No sé, algo me pasa. Me parece hermoso igual, pero epa, epa, epa, ¿no? Alguna abriendo intimidades. Yo creo que estoy fingiendo demencia con eso. Bueno. Acá dicen programón, gracias, que pasen una linda noche. Paren, no, chicos. No. Que no nos saluden así, porque no, se olvidan que viene la mejor parte del programa. Ah, pero es que no voy a poder leer este ya mensaje. Lo sé, pero yo les hablo a ellos. Ah, bueno, chicos, bueno. No se vayan. No se vayan. ¡Ah, la mejor parte del programa! ¡La sorpresa que todos estaban esperando! ¿Se dan cuenta, viejo? Tenemos un momento bárbaro, porque, o sea, acá tenemos a nuestro DJ, poeta, mejor amigo, toda la cosa... Que acaba de lanzar el primer temón de su EP. ¿Qué nos quiere contar nuestro amigo Joaco Conte? Que ahora vamos a escuchar, antes de escuchar el poemita de cierre, toda la cosa, nos va a contar qué onda. No sé qué contar, eso que dijiste. Estoy por sacar mi primer disco corto, es un EP, son 4 canciones, y ya salió el adelanto, que es el primer tema con el que abre el EP. Y bueno, yo lo quería, ya que estaba acá, ¿viste? Y no sé qué, lo quería compartir. Sí, yo adoro esa decisión, realmente, que vayamos a escucharlo. Es bárbaro, no podía ser de otra manera. Hay que hacerle un poco de bombo. Vayan, háganle bombo, compartan, pongan escuchan en Spotify, en YouTube, así, ta, ta, ta, ta. Yo no saben lo feliz que fui cuando pude inaugurar una playlist con mi amigo. Fue tipo, casi lloro. O sea, armé una playlist y el primer tema es de Joaco Conte. No. Se llama Bálsamo la playlist. Porque yo lo pongo a mi amigo y el día se me acaricia. Sí, el día se me acaricia, es bárbaro. Exactamente. Así que, además de escucharlo ahora, van a poner en Spotify @JoacoConte o en YouTube @JoacoConte, y les pido por favor que estén muy atentos a todo lo que se viene, porque es un disquito hermoso. ¿Cómo dijiste el nombre? Porque pareció que decías @ Arrugas Joaco Conte. Muy bien, igual antes vamos a leer un poemita y nos vamos escuchando el tema de Joaco para que se manijen y inauguren sus playlists. Después nos mandan captura de pantalla de las playlists que hicieron. Exactamente. Gracias a todos por estar, gracias amigo, gracias Fabi Agosta. Y nos vamos a ir, por supuesto, con un poema de nuestro queridísimo poeta peruano José Watanabe, que es un poeta que Claudia adora, que lee mucho. Cuando ella habla del elogio al refrenamiento, es por Watanabe, ¿no? En esto que decíamos de la intensidad y el desborde, Watanabe tiene un ensayo que se llama Elogio al refrenamiento. Y bueno, es un poeta maravilloso que ya hemos visto en un programa, así que en el caso de que no lo hayan escuchado, van a buscar a mis historias destacadas o me lo piden si no usan Instagram y esas cosas. Un programón con Seba y Silvestro. Total, espectacular. Un programón. Y este poema es muy acorde, porque se llama Poema del Inocente. En esto de, bueno, que no hay víctima y victimario, y algo del daño y la reparación en el mundo, que es la vida es una cadena de daños y reparaciones. Bueno, está muy a tono con Claudia Massin este poemón de José Watanabe, de su libro El uso de la palabra. Poema del inocente. Bien voluntarioso es el sol en los arenales de Chicama. Anuda, pues, las 4 puntas del pañuelo sobre tu cabeza y anda tras la lagartija inútil entre esos árboles ya muertos por la soyama. De delicadezas, la del sol la más cruel, que consume árboles y lagartijas respetando su cáscara. Fija en tu memoria esa enseñanza del paisaje y esta otra. De cuando acercaste al árbol reseco un fosforito trivial y ardió demasiado súbito y desmedido como si fuera de pólvora. No te culpes. ¿Quién iba a calcular a tamaño estropicio? Y acepta, el fuego ya estaba allí, tenso y contenido bajo la corteza, esperando tu gesto trivial, tu mataperrada. Recuerda, pues, ese repentino estrago, su intraducible belleza, sin arrepentimientos, porque fuiste tú, pero tampoco. Así en todo. tira y me mira, siempre al filo del amor. Ya me lo dijeron, siempre un palmo de tu piel. ¿Y vos qué haces ahí pensando? Solución. Nunca puedo evitarle la